miro tan callado que no pienso que te lastimé. Tú piensas que he cambiado de repente. Quisiera abrir mi pecho y veas mi corazón, que se desespera por mostrar su amor. Porque te amo.